palabra de Gastón Pinchetti, es delegado de los trabajadores de la Virginia, bueno, comentando lo ocurrido así días posteriores del paro, donde hubo un ingreso de gendarmería, donde por 2 horas estuvo detenida una compañera, una trabajadora de allí de la empresa, sin ningún tipo de argumento al respecto de por qué estaba siendo detenida. Muy buenos días, gracias por atendernos. Primero, comentarnos con qué reclamos vinieron hasta acá, hasta el Ministerio. ¿Qué tal? Buen día. Había venido a reclamar el tema de la jornada horaria, porque tenemos que hacer una marcación en portería y la que cuenta es la marcación que hacemos en el ingreso sector, que está a 600 metros. Por ende, estábamos haciendo un reclamo por la jornada horaria, por la guardería, por una cuestión de género, de compañeras que les complica mucho, compañeros y compañeros, dejar a sus hijos o tener que una restricción económica para el tema del cuidado de las criaturas. También por el tema de los compañeros contratados y el tema de las categorías, que no se cumple con la categoría de convenio, y entre todo ello el tema del ingreso de gendarmería con el allanamiento al cuarto gremial y la que nos confiscaron documentación y un megáfono, y se llevan detenida una delegada por más de 2 horas y media. ¿Esto cuándo ocurrió y tuvieron alguna explicación al respecto? ¿Por qué sucedió este ingreso de gendarmería? Digo, ¿fue con orden judicial? ¿Estaba permitido? No, fue sin orden judicial, fue solo con... No se nos ha mostrado nada, ni se nos ha dado ni un acta de lo que se escribió cuando llegaron detenida la compañera, ni nada. Solo fue con el aval de la patronal, que le dio luz verde para entrar dentro de la gendarmería. Y bueno, luego con la amenaza de que si yo me metía para ver qué pasaba, me llevaban detenido. Cosas que pasaban en la dictadura, no deberían de pasar ahora. ¿Qué contó la compañera de ustedes de lo que sucedió en ese rato que se llevaron detenido? No, que escribieron gendarmería y la patronal lo que querían y la obligaron a firmar, no la dejaban salir de la oficina hasta que no firme un acta del procedimiento. Y en ningún momento argumentaron por de qué se trataba esa detención o por qué era. No, supuestamente es porque había una amenaza de que había un objeto que no podía estar en la fábrica, que es un megáfono. No creo, son 1000 personas, nosotros vamos a hacer uso del megáfono porque no da la voz para que escuchen todos los compañeros, para ampliar la voz. No vemos ninguna amenaza en eso. No sabemos qué hace una fuerza federal que supuestamente viene a combatir el narcotráfico dentro de una planta adoctrinando trabajadores. El incidente se da días posteriores a lo que fue el paro nacional, por lo cual algunos de ustedes ponían las alarmas de que se trate de una... Ustedes participaron del paro, de que se trate de una persecución por ideología o por cuestión sindical. Sí, totalmente. Venimos de un paro exitoso del 25, de lo cual casi la totalidad de la fábrica no ingresó a la planta, porque también se ve afectada por las medidas de ajuste del gobierno, que son ajustes y precarización lo vemos con los compañeros contratados, que vuelan cada 3 meses, entran, salen cada 3 meses, siendo que la empresa nunca presentó un modelo preventivo de crisis, no sabemos con qué finalidad entra y salen compañeros contratados cada 3 meses, los usan, explotan compañeros, y el ajuste que no es posible sin la represión, que es con el ingreso este de gendarmería y la persecución hacia los delegados, siendo que tenemos fuero. Imagínate cómo es para los compañeros que no tienen el fuero, las presiones que viven a diario dentro de la fábrica. Gastón, por último, comentarle que tuvieran una respuesta aquí en la audiencia, que fue lo que estuvieron charlando. La respuesta fue de que nosotros veníamos, con el sindicato nunca se acercó ni a preguntarnos qué pasó, ni un llamado ni nada, y no nos acompañó nunca para hacer el reclamo colectivo. Y nosotros veníamos a hacer el reclamo colectivo ya hace varios meses y nos decían que no podíamos porque el sindicato no debía el reclamo colectivo. Entonces pedimos el reclamo individual. Y hoy cuando vimos el reclamo individual nos dicen que era un reclamo colectivo el que había que hacer. La patronal pide archivar la causa, a lo cual nosotros estamos pidiendo que se nos dé una audiencia para tratar estos temas, no que se llegue directamente a archivo sin un diálogo. Así que bueno, esa es la postura de la empresa y del ministerio, que lo vemos más del lado de la patronal que del lado de los trabajadores. ¿No se acercó nadie del ministerio, del sindicato entonces? No, nadie se acercó del sindicato, hacen